Bueno, acá las mujeres nos hemos ido empoderando un poco más de todo lo que es la parte laboral. Y creo que cada vez se ha ido otorgando muchas más oportunidades y para que sea igualitario en cuanto a los hombres. Así que por lo menos yo estoy bastante contenta con todo lo que se ha hecho acá en el hospital.